María Florencia Alcaraz, muchas gracias y si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos. Bueno, no, estoy también muy agradecida de estar invitada para este festival, así que nos estaremos viendo el jueves en el sindicato de prensa, en esta charla y después los 3 días, 4 días que dura el festival. Gracias de vuelta. Un abrazo grande. María Florencia Alcaraz, que va a estar este jueves en el Festival PAM, en la mesa que debatirá sobre comunicación popular y en la que también va a estar nuestra compañera Cintia Alcaraz, va a estar Felicitas Bonavita, va a estar Nadia Villegas, y lo estoy diciendo de memoria, cosa que no debía haber hecho, y no recuerdo si alguien más. Pero son... No, iba a estar, creo que Cintia García, pero por problemas familiares no viene. No viene Cintia García. Sí, sí, exactamente, la reemplaza justamente Florencia Alcaraz, que como contaba, es parte de LATFEM, un medio que lo pueden buscar, es un portal interesante con una mirada feminista, fijando agenda y además cruzando transversalmente todas las problemáticas provinciales, nacionales y lo que venga. Seguimos en la Kermés de los Sábados.